¿Qué van a tomar? Manzanilla. ¿Ligera? Y fresca. Y natural, claro. Por supuesto. Esa es Manzanilla Solear, de Bodegas Barbadillo, Sanlúcar de Barrameda. Sí, señor. Manzanilla Solear. Ligera, fresca, natural. ¿Todo Solear? Pues claro, Solear para todos. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo. Ligera, fresca, natural. Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 22 de agosto. Como venimos anunciando en días anteriores, el próximo lunes la Vuelta Ciclista a España recorrerá parte de las calles de Ubrique dentro de la tercera etapa de 197 kilómetros que tendrá salida en Cádiz y meta en Arcos de la Frontera. Es por eso que el concejal de Deportes y Seguridad Ciudadana y Tráfico, Víctor Chávez, ha querido recordar los horarios de corte de las carreteras al tráfico. Así, previendo que el paso de la carrera está estimado entre las 3 y media y las 4 menos 10 de la tarde, ha anunciado que el corte de carreteras será sobre las 3 menos cuarto de la tarde, manteniéndose dicho corte alrededor de una hora. Del mismo modo, Víctor Chávez ha querido recordar la cobertura mediática que tendrá la prueba, que ayudará a promocionar Ubrique y su comarca en más de 80 países. Bueno, sí, como ya todo el mundo tiene sabido, este lunes pues tendremos la visita o la pasada de lo que es la Vuelta Ciclista España, ¿no? Como ya habíamos quedado en días anteriores, pues el horario de corte va a estar establecido según el horario de carrera que traigan los corredores. Pero decir que ya el paso por Ubrique va desde las 15:30 a 15:50 aproximadamente, y el corte de carretera pues se establecerá unos 40, 45 minutos antes. Por tanto, venimos a decir que si la caravana publicitaria pasará por Ubrique sobre las 2:20 o 2:30 aproximadamente, pues tendremos el corte de carretera sobre las 3 menos cuarto o 3 menos 10 de la tarde. Como ya todos es sabido, pues bueno, las calles por las que transcurrirá la vuelta va a ser lo que es Avenida de Corte, Avenida Diputación hasta la Plaza de la Estrella, el Paseo del Prado, Avenida Carlos Cano y dirección hacia Avenida de Cádiz. Recalcar que se retirarán los vehículos en todo el Prado y las calles que van a transitar, como es Avenida Diputación, Avenida de Cádiz, Avenida de Corte, pues seguirá en el mismo estado que están hasta ahora mismo con los coches que puedan estar aparcados. Bueno, pues una vez más, destacar que toda clase de eventos de esta magnitud pues tiene una cobertura mediática que es bastante importante. Estamos hablando de más de 87 países los que seguirán la vuelta, y bueno, vamos a tener un horario que esperemos que ya tengamos la retransmisión en directo desde Teledeporte. Por tanto, una vez más, pues Ubrique se va a ver publicitado tanto en lo que es la televisión en directo como luego en las distintas retransmisiones y reportajes que tendremos las distintas cadenas ya autonómicas e incluso nacionales e internacionales. Por tanto, una vez más, destacar que este evento es un evento en el que tenemos que destacar que es deportivo y turístico, como ya todos los eventos que llevan estas características, como estos 2 años atrás, la Vuelta Ciclista Andalucía, que ha tenido llegada y salida desde nuestra población, pues una vez más, esta va a ser un buen escaparate para que Ubrique se vea en todas partes. Una vez más, pues bueno, desde aquí dar las gracias a todo el pueblo, ¿no?, a todos los aficionados, esperar que disfruten de esta maravillosa huerta, de esta serpiente multicolor que una vez más pasará por nuestra población. Como ya siempre vengo diciendo, recalcar el buen comportamiento que tienen los ciudadanos de Ubrique, y seguro que hoy, este día tan especial, va a ser uno de ellos. Desde aquí invitar a todo el mundo, aportemos nuestro pequeño de arena, disfruten de la vuelta, y bueno, de nuevo recalcar eso, pues los cortes de carretera y de calle van a oscilar desde las 3 menos cuarto aproximadamente a 3 menos 10, La duración será, no creemos que llegue a una hora el corte de carretera, y bueno, que se aproveche esta hora para que disfruten tanto de caravana publicitaria, de corredores, de motos, de todo el espectáculo que lleva la Vuelta Ciclista a España. Nada más, pues desde aquí una vez más dar las gracias a todos y esperar que disfruten con esta vuelta. Cambiamos de asunto. El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, ha remitido el siguiente comunicado a este medio. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida y ante la polémica surgida con motivo de la posible realización de la suelta de toros bravos por las calles de nuestra localidad, quiere indicar lo siguiente. Esa aparente ruptura de la sociedad ubriqueña por este motivo no es ajena al asistente a nivel regional o nacional, y más allá del sí o del no, existen otros muchos puntos de vista en toda la sociedad, como entre los integrantes de los diferentes colectivos. Por ejemplo, dentro de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, hay personas en contra de todo festejo taurino, otros a favor, otros que no les gustan las corridas de toros pero que no ven del todo mal la suelta, otros a los que les es indiferente, etc. Exactamente igual que en la sociedad local. En el pleno municipal en el que se veía ese punto no se aprobaba la suelta de toros por las calles de Ubrique, simplemente porque no es competente para ello. Lo que sí se daba es el consentimiento para que se pudiera realizar. Las administraciones competentes, según la legislación actual, son la autonómica y la estatal, una relativa a la celebración del festejo taurino y la otra en cuanto a la seguridad pública. El Ayuntamiento de Ubrique, continúa el comunicado, ni organiza ni financia este festejo más allá de colaborar con los organizadores en la colocación de los agujeros para la instalación de las vallas de seguridad en las calles afectadas. Tampoco es responsable de las incidencias que pudieran surgir durante el evento, tal como se nos ha transmitido por técnicos municipales. La normativa autonómica es exigente en cuanto a la celebración de estos festejos y corresponde a los organizadores cumplir escrupulosamente con la misma, tanto a la hora de justificar la tradición del mismo para la concesión de la autorización para que se pueda celebrar, como la protección y adecuado trato a los toros, la seguridad del recinto, las medidas sanitarias adecuadas o los seguros correspondientes. La nota señala que desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, y ante ciertas declaraciones de personas, quiere dejar claro que no ha incumplido las promesas y propuestas del programa electoral con que concurrió a las elecciones municipales de 2011 en Ubrique, ni en el programa Marco Andaluz con el que se completaba. De igual forma, tampoco se está incumpliendo, como se dice, el programa electoral europeo de 2014. Entendemos y vemos positivo la oposición de muchos ubriqueños a la celebración de estos y otros festejos taurinos, como también respetamos y comprendemos la posición de aquellas personas que los desean y les gustan. Incluso celebramos que en este año no haya corrida de toros en la feria, puesto que aunque en los últimos años no se subvencionaba, sí que supuso para las arcas municipales, por ejemplo, en el año 2013, la cantidad de 7.525 euros la organización de estos eventos. En nuestras conversaciones con los promotores dejamos claro diversas premisas. La primera, nuestra posición de que se respetaran los toros del evento, algo que se nos aseguró por convencimiento propio de los organizadores y también porque la normativa lo exige. Lo segundo, que desde el ayuntamiento no se subvencionara el mismo, a lo que se nos contestó que dicha financiación estaba cubierta por sus cuotas y las aportaciones de establecimientos, y salvo que el ayuntamiento quisiera colaborar económicamente, no la necesitaba. Y en tercer lugar, que se escuchara y respetara la posición de los vecinos afectados por la suelta de toros. Por último, se señala en el comunicado que en todo este asunto y ante las posturas enfrentadas, desde Izquierda Unida creemos que tal vez no haya habido el suficiente debate en la calle para conocer las diferentes posturas al respecto. Sin ir más lejos, este tema se llevó a pleno de forma urgente por la premura en los plazos de autorización y muchas de las opiniones que se dicen muestran desconocimiento sobre el mismo, por lo que independientemente de lo que suceda el próximo 7 de septiembre, desde el Grupo Municipal se trabajará en fomentar ese debate y por la celebración de un referéndum en la localidad de cara a conocer la posición directa de la ciudadanía, y esto siempre desde el escrupuloso cumplimiento de la legalidad y del respeto a los animales. Del mismo modo, el Partido Animalista contra el Maltrato Animal de la provincia de Cádiz ha remitido el siguiente comunicado a este medio. El día 25 de junio de 2014, el Ayuntamiento de Ubrique aprueba por unanimidad de todas las formaciones políticas que lo conforman, PSOE, Partido Popular, Partido Andalucista e Izquierda Unida, celebrar el Toro del Gallumbo o Toro Cuerda. Hace más de 100 años que no se celebra y solo se festejó hace un siglo en ocasiones puntuales, por lo que llamado tradición o costumbre incurre en un obvio error. Conforme a esta decisión, el próximo día 7 de septiembre de 2014, víspera de feria y día de fuegos artificiales, Ubrique acogerá la suerte de dos toros, siendo el primero de ellos a las 12 y el segundo a las 6. Recorrerían un circuito cerrado con salida en el jardín y se completaría con el paso por las siguientes calles: calle Jesús, calle Toledo y calle San Ignacio. Ciudadanos de Ubrique han creado la plataforma ubriqueña No a la suelta de toros en nuestras calles para mostrar su desacuerdo y su indignación con esta decisión del consistorio y para luchar contra el maltrato animal. Por último, señala el comunicado que el Partido Animalista contra el Maltrato Animal apoya la iniciativa y se une activamente, personándose en el expediente administrativo para la organización del festejo ante la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, organizando recogida de firmas, así como una manifestación que se celebraría en Ubrique el día 6 de septiembre a las 7 de la tarde, si la suerte de los dos toros llega a producirse. En otro orden de cosas, tras la manifestación del pasado miércoles, el colectivo de trabajadores de ayuda a domicilio sigue movilizándose para exigir a la empresa Claros, adjudicataria del servicio, el pago de las nóminas que se le adeuda a sus trabajadores. A día de hoy, la empresa Claros ha abonado el 30% de la nómina de julio, pero el temor de los trabajadores está sobre todo en el pago de la de agosto, ya que la empresa cesará en la gestión del servicio de ayuda a domicilio el 31 de agosto. Para hoy y para el 29 de agosto, los trabajadores de la dependencia se concentrarán en las puertas del ayuntamiento a modo de protesta, aunque han señalado que se sigue barajando la posibilidad de convocar una huelga. María Yanisa, presidenta del Comité de Empresa. Estamos en una situación muy difícil. Hemos retomado las manifestaciones, las concentraciones, que de hecho no hemos parado, como tú lo has dicho, en casi tres meses que llevamos en esta lucha. También para cobrar, ya en muchas oportunidades hemos tenido que convocarlas sin en algún momento llevarse a cabo porque la empresa ha pagado. Ahora mismo estamos con los impagos, como tú lo has dicho, sí, ya son impagos. Tenemos que el mes de julio se ha pagado un 30% que se hizo efectivo el día 18 de agosto. Como ves, la situación es cada vez más difícil. Aparte, tenemos la nómina de agosto, que aún tampoco se ha cancelado. Y bueno, aunque estemos a esta fecha, ya sabemos que va a ser imposible, porque si no han podido responder con el completo de la nómina al 100%, pues con el 70% que nos deben y el 100% de agosto, menos. En la Delegación de Salud y Bienestar Social en Cádiz, el día 18, nos trasladamos allí varios compañeros de la empresa Claros en general, porque la empresa Claros también está en Sanlúcar, también está en Arcos y aquí en la Sierra. Nos hemos reunido todos los trabajadores y nos hemos ido allí, en la cual nos fuimos recibida por la delegada Miriam Alcorcher, porque no se encontraba en ese momento, sino por un secretario que fue el que escuchó todas las manifestaciones que le hicimos llegar y nuestras quejas. Supuestamente dice que a la brevedad posible trasladará esta información a la delegada y que nos atenderá en su momento. Sí, nos encontramos sin saber, el único medio que tenemos es por medio de nuestro sindicato que hemos estado, de la UGT, que hemos estado protestando, haciendo las debidas denuncias en su momento. De hecho, hoy, de 1 a 3 de la tarde, estaremos en el ayuntamiento otra vez protestando y el día 29 de este mes estaremos en el mismo sitio, en el ayuntamiento. Invitamos a todo el pueblo de Ubrique para que nos apoye y para intentar que buscar una solución a este problema tan grave que cada vez que pasa, pues se hace más difícil la situación en los hogares de nuestros trabajadores. El planteamiento de huelga sí está, queremos hacer una huelga a nivel general en el cual nos podemos ir todos a Cádiz, y plantear una huelga general en donde estén incluidos Arcos y también Sanlúcar y nosotros toda la sierra. Eso está previsto, a lo mejor en el transcurso de la próxima semana se planteará, porque vemos que la situación en todos estos municipios y en esta parte son iguales por la empresa Claro. Hablamos ahora de asociacionismo, porque la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo ha convocado para hoy viernes a partir de las 9 de la noche una asamblea extraordinaria de socios donde se votará su nueva junta directiva. Tras la dimisión del anterior presidente por motivos personales y la ausencia de candidaturas, la asociación ha optado por la creación de una junta rectora, que es la que se someterá a votación. La lista está presidida por Aurelio López Sánchez, que estará acompañado en la secretaría por Mari Carmen López Sánchez, en la tesorería por Carmen Domínguez Jaén y como vocales María Rosado Chacón, Antonia Moreno Maza, Pedro Sánchez Márquez, Meli Parrado Tavares, María Campos Ordóñez y María del Carmen Domínguez Barranco. La portavoz de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, Mari Carmen López, da más detalles. Sí, pues llevamos concretamente, aquí hay un trabajo, nuestro anterior presidente era Antonio Mateo Garcé, que todos conocemos, y tuvo una oportunidad laboral muy interesante, que a él le venía muy bien, y la verdad es que en un principio él le venía muy bien, pero la asociación nos quedamos un poquito perdidos porque se va, ¿no? Se va, él dijo yo echaré una mano, pero la realidad es que él lleva hacia adelante la venta Ocuri. Eso fue en noviembre del 2012, empezó antes, empieza en octubre a arreglarla, pero la abre ya a primeros de diciembre. Y claro, imagínate el primer Belén viviente del año 2012, es decir, que ya llevamos dos Belenes sin él, pues decíamos, seremos capaces, podremos, pero al final tiramos para adelante y hemos estado con ese vacío legal, ¿no? Hace, me parece que fue en abril o antes, después de abril, hicimos una asamblea en la cual citamos hicimos todo la situación legal que hay que hacer para convocar a una nueva junta directiva, llamamos a la apertura de candidatura con 15 días, después a una asamblea para la presentación de esas candidaturas y elección, pero no se presentó nadie. Así que hemos estado ahí hasta que hemos decidido, pues bueno, había que darle una solución. Decidimos que pasara mayo por aquello de las fiestas de mayo, que a nosotros nos coge mucho, sobre todo la noche de las candelas, y ahora antes de comenzar a organizar el Belén y antes de meternos en lo que es el cuarto trimestre del año, pues queremos darle solución. Claro. Y aunque no me ha gustado eso que tú decías, que lo reconozca el pueblo de Ubrique, que aunque no hayamos tenido la figura de un presidente al frente, sí somos un grupo de personas que estábamos trabajando juntos todos, y entre ellos estaba el presidente, y seguimos hacia adelante, que somos los que hemos mantenido, pues que no caiga ninguna de las actividades que tenemos ni nada, sino al contrario, con ganas de seguir trabajando, y asumimos esa responsabilidad ahí, con ese vacío, ¿no?, de poder, y queremos darle solución esta noche. La primera actividad que llevará a cabo la nueva junta directiva de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo será la de tardes de novena, que se celebrará del 30 de agosto al 6 de septiembre. Mari Carmen López detalla la programación de tardes de novena de este año. Entonces, partiendo de ahí, ya el año pasado empezamos a pensar en lo que es la exposición, montar la exposición con los trabajos de papiroflexia que hace don Manuel Pérez Trastoy, que tiene cosas desde mueblecito, lámpara, además un hombre invidente, que eso tiene un valor increíble, ¿no? Entonces, este año nuestra exposición va por ahí, vamos a tenerla abierta, recordamos que el año pasado la visitó más de 1,000 personas, porque las contabilizamos, eso sí. Entonces, la abriremos el día 30 y estará abierta hasta el 6 de septiembre, teniendo en cuenta que abrimos todas las tardes, desde las 8 hasta las 10 y media, 11, porque aquello se termina en tertulia todas las noches y lo que hay que cerrar las 10 y media se pueden cerrar a las 11 y media, 12, según la gente que estemos por allí charlando, ¿no? Y los sábados abrimos también por la mañana, de 12 a 2, 3, 4, depende también del ambientito. Lo cual quiere decir que el día de pintura libre pues está abierta casi todo el día. Después el día 1 queda el domingo por medio, que no hemos programado nada, y el día 1 tenemos nuestra famosa tómbola y tiro de pichón. Recordamos que el tiro de pichón no es el tiro de pichón de escopeta, sino que recuperamos hace años aquellas pistolas, aquellas escopetas que se hacían con una simple gomilla, un perrillo de la ropa y un palo. Y la tómbola, ya sabéis, con aquellas cosas que durante el año no la tenemos, las tenemos en las casas, desde peluches que hemos lavado y arreglado. La verdad es que es simpática porque te toca una cosa, te toca otra, que después dices, ¿y esto cómo me lo voy a llevar a mi casa? Pero se pasa muy bien porque los precios son como simbólicos y lo pasamos bien. El día 2 tenemos cine infantil en la misma Plaza La Verdura, recuperando también aquella costumbre que teníamos del cine en la plaza, la gente de mi edad, ¿eh?, que nos llevábamos la sillita y veíamos el cine. Al día siguiente tenemos el día 3, que es miércoles, Teatro de Guiñol, que creo que la obra puede gustar mucho. No es una obra en sí, es una especie de taller de magia, pero acompañado también con un muñeco de Guiñol. Se llama Décimo Congreso de Ciencias Mágicas. Y la verdad es que creo que hoy en día, que los niños tienen muy visto todo, el que se le presenten 4 o 5 experimentos vivo y en directo, ya sabes, a los críos le flipa, ¿no? Porque le hace ver posibilidades distintas, nuevas, de a lo mejor como con un huevo se puede meter dentro de una botella, se pueden hacer muchas cosas. El día 4 tendremos concierto, que es jueves, de música en la plaza por la agrupación musical lubriqueña, que la venimos haciendo siempre. Esto es una actividad que hacemos con la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, y también es un acto que se nos llena porque es otro tipo de público, y este es el único acto que sacamos de la plaza de la Verdura y lo hacemos en la plaza, en la nuestra. El día 5, que es viernes, es el cine de mayores, y vamos a poner una película que ya sabéis que está muy, que ha sido muy taquillera este año, que ha ganado por encima de todo, simpática hasta donde más no la haya, aunque en el fondo es una película fácil, ingenua, que los shows apellidos vascos, pero que es muy divertida. Y ahí, aunque no sea una película que no sea totalmente para niños, pero que tiene alguna escenilla un poquito distinta y que tampoco es tan comprensiva por los niños, puesto que habla de tópicos tanto andaluces como vascos, y que a un crío se le puede ir más, y por eso la hemos decidido que sea solo para mayores. Y al final, el día 6, la clausura de la exposición. Del mismo modo, recordamos que mañana sábado la Plaza del Jardín acogerá un concierto a cargo del grupo de rock de la Escuela Municipal de Música de Ubrique, organizado por la Delegación de Cultura del Consistorio Ubriqueño. La cita dará comienzo a las 10 de la noche y contará con un grupo integrado por 7 jóvenes ubriqueños: Fernando Fernández, Manuel Arenas, Jesús Chacón, Manuel Janeiro, Manuel Pérez, Antonio López y Eduardo Calvo. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.